Muy buenas tardes, ha empezado el hijo de Sam. Muy buenas tardes, Papo, ¿cómo estás? 16 pasada, muy bien. ¿Cómo están buenas todos? Tardes. Somos una banda hoy acá, ¿eh? Muy bien. Somos muy buenas una tardes banda. A todos los buenas chicos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Fede. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Papo. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Papo. Buenas tardes, bienvenido, Jimeno. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo le va? Papo. Somos una banda hoy, ¿eh? Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sergio. Está atrás de la ventana ya. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecido. Bueno, estamos dispuestos. ¿Cómo pasaron la semana todos acá? A ver, empezando. ¿Cómo ha pasado la semana, Carlos? Y una semana tranquila. ¿Tranquila? Sí. Disfrutando este mini veranito que estamos pasando. Sí, está bueno. Con estas temperaturas. Sí. Días hermosos, pero aprovecharlos porque ya mañana parece que se va a descomponer el tiempo y bueno, sí. Según el servicio meteorológico vamos a tener lluvias, uh-huh. Y así que no sé, va a estar seguro para el fin de semana para alquilarse un par de películas y quedarse en casa, ¿no? Bueno, sí, muy bien. Está bueno eso. Pero ese mientras tanto sigamos en ojotas y chancletas. Que, sí, bolsito, y el cuero. Para ver lindas chicas. Yo no me puedo sacar el invierno de encima, yo estoy con Borseguide. No me lo puedo sacar el invierno de encima. ¿Viste que esa cosa de invierno que te queda, que llega septiembre y llega octubre y no te puedes sacar la ropa de invierno todavía? Ya es una costumbre. Ya es una costumbre. Es como no, que se te no, pega yo tengo, la ropa. Claro, el invernal, ¿viste? Es una costumbre tuya. Papu. Tengo el invernal yo, ¿viste? Se te soy queda pegada la ropa, me parece. No, estoy viejo, qué sé yo. Tengo frío. Tengo frío. Como las nonas. ¿Y vos, Fabián, cómo pasaste la semana? No. La pasé una semana. Tranquila. Regular, buena. Dentro de todo, buena. Fin de semana bueno, lindos días. Bien. Viendo lindas chicas por ahí. Bien. Ya, uy, qué lindo. Se ponen. Está bueno. Ya las mini y todo. Bien. Qué lindo. No sé si lo saludaron al compañero también, que bueno, yo ya estuve el jueves pasado con ustedes, pero también, bueno, hoy nos acompañan también Federico, ¿no? Federico, nuevo compañero. Tenemos a Federico, ¿cómo anda? Bien, todo bien. Mucho gusto para todos. Escucho. Y para todos los oyentes. Bueno, la verdad que fenómeno por el momento. Muy contento. Mi primer día en la radio. Escucho. Bueno, es tu primera vez, ¿no, Fede? Sería. Es tu primera vez esta. Es la primera vez. En la radio. En la radio. Claro, obviamente. En la radio. Nuestro jovencito. El más joven de la mesa. ¿Seguro? Acá todos somos todos gerontes. Somos todos. No empecemos a hacer suma de cosas porque no vamos suma a de años. Más, acá no. Acá somos todos dinosaurios, ¿no? Sí. Tecnópolis hacemos acá, boludo. Lo más juvenil que. La parte de Tecnópolis y dinosaurio, ¿no? Sí, más. Sí, ni hablar. Bueno, por el momento contentísimo acá en la radio, un clima muy bueno. Sí. Y nada, la verdad. Muy ya te vamos conociendo. Exactamente. Muy bien, muy bien. Vos, Pablo, venís bien, vos, ¿eh? Sí, bien. Sí, ¿no? No, bien, sí. Bien, disfrutando de estos días así calurosos. Sí. Y bueno, nada, es verdad que ya se viene la lluvia, pero bueno, por lo menos hoy vamos a disfrutar del sol que hay y bueno, y haciendo la previa, ¿no? Esta previa del veranito que se está por venir o estos días primaverales, mejor dicho. Así muy que bien. No, contento, está acá. Está contento con la primavera, ¿viste? Es alguien que está contento con la primavera. Se ve que tu estación favorita, ¿no? Sí, la primavera sí. Ya el verano ya no tanto porque, viste, es como que se complica, ¿no? Ya en verano caminar en jean, sí, todo transpirado, bueno, los transportes, ¿no? Ni hablemos de los transportes, ¿no? Ni hablar. Colectivos, subtes, y si uno está laburando, ¿no? Peor. Pero sí. Bueno, pero el clima de primavera sí me gusta, la verdad que sí. Acá lo veo, Jimeno, medio... ¿Estás alterado, Jimeno? ¿Qué te pasa con la pierna? Ahí no se movés... Sí, totalmente. ¿Qué te pasa? ¿Te altera el calor? ¿Será la camiseta que tenés puesta? ¿Te altera el calor o algo así? No. No, pero te veo así como, no sé, estás moviendo ahí, me pone mal, no sé. A ver. Me parece que la camiseta que no, tenés. No, ¿eh? Pero no. O sea, vos estás así y pero está bien, déjeme que. Es como. Déjeme que yo lo voy a. Sí. Voy a aclarar lo que sí, usted quiere decir. Sí, sí, sí. Pregúntele lo que le preguntó al resto. ¿Cómo te trató la semana? La peor de los últimos 5 meses. Responde de los últimos cinco meses. Responde es bravo, es bravo. Al movimiento de mi pierna. Es bravo, bravo, sí, es bravo. Es bravo, es bravo. No voy, ya no voy a charlarlo acá, no es el ámbito. Mucho maltrato, mucho. pero anímicamente es la peor semana de los últimos 5 meses. Pero qué mal, che. Qué mala onda, qué mala onda. No, no, no. ¿Se murió un familiar, algo? No. No. Se murieron algunos escalones de... Se movió un poco la estantería, por así decirlo. Sí, anímicamente, ¿no? Se me movió, anímicamente. Se te movió la estantería. Sí, bueno, siempre estuve subiendo la escalera durante todos estos meses. En algún momento, todos por ahí, bajamos algunos escalones. Para, bueno, luego, sí, para luego empezar a subirlos, ¿no? Sí, es natural. Pero debía, debía decirlo debido a lo que Papo se preocupó con mi movimiento y qué sé yo. Siga moviendo el pie, si lo pone bien. Explicar eso. Que, sí, sí. Que, bueno, lo que ya dije, que no lo quiero repetir. No, está muy bien. No está muchas veces, mala onda. Muchas veces retroceder no quiere decir qué cosa, que estoy retrocediendo para volver atrás, sino que estoy retrocediendo para tomar carrera, para ir adelante, sí, ¿no? Sí, sí, sí, eso es lo que creo. Vamos a tomarlo así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y aparte que un tropezón no es caída. No, o sea, en absoluto. Claro. Como todo, como un jugador de fútbol, digo, cuando le hacen foul se para y sigue corriendo. Por supuesto. Cual, no, por supuesto. Sigue el partido para tratar de ganarlo. Y vamos. En eso estoy. Sí. Bueno, buenísimo. Bien. Y no tirar la pelota afuera tampoco. En absoluto. Tampoco. ¿Y usted, señor Papo, cómo le fue bien, la semana? Bien. A mí el calor me trata mal, a mí, ¿viste? Porque es como que me baja la presión, ¿viste? Estoy más pancho, ¿viste? Para hacer las cosas. Me cuesta salir, ¿viste? Me cuesta tomar. En el tren me mareo, ¿viste? Mucha pachorra. Mucha pachorra, sí. Mucha pachorra, ¿viste? Tomando gaseosa, litros de gaseosa, ¿viste? Mucho. ¿Bien hidratado? ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, bien hidratado, sí. ¿Qué pasó? No sé, me hace seña, usted lo veo. Agua también, sí, agua, agua, sí, litros de agua también. Bueno, pero soy adicto a la Coca-Cola, ¿qué quiere que haga? Usted es muy gaseosero, yo soy más, muy gaseosero, ¿qué quiere que haga? Coca Light todo el tiempo. Y sí, pero bueno, pero más allá de eso, más allá del calor, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Qué bueno. Imagínese, qué bueno. Don Papo, usted sí. Que, a ver, te digo... esta consigna, ¿no? Sí. Ya nos va a hablar la consigna. Va, sí. La consigna. Del tema para hablar que se le ha ocurrido a usted mismo. Sí, diga. Esto de tomar coca en la selva. En la selva. Explíquese un poco, a ver cómo era. A mí se me ocurrió, bueno, en la reunión de producción que tuvimos ayer, descolgadamente, como soy yo, usted me conoce. Por ahí las charlas de combi que tuvimos, soy descolgado en todo, ¿no? Los que me conocen a mí, vamos a la línea de oyentes, me están indicando allá. Es una cosa, ¿cómo es no? Un bombardeo permanente, sí, sí, que ya. Tengo atrás del vidrio. Sí, no, no. Está por reventar. No, me tiran momento. Con ballesta, viejo. Yo creo no que sí, que tenemos así. Un blind, no, no, así es un una cosa de loco. Este lado, están volviendo sino... loco. Diga la línea de oyente. No, antes de decir, voy a romper el vídeo. Déjeme joder, viejo. Es una cosa de loco. Nuestra línea de oyentes 5031-4713 interno 640 y Skype. FM La Bemba, las dos veces con B larga. Bueno, estaba comentando de la reunión de producción que tuvimos ayer, muy buena reunión de producción. Yo descolgadamente, que decía, como esa charla de bondi, de combi que tenemos cuando venimos para acá, yo descolgadamente siempre digo, si uno fuera Tarzán, ¿cómo la llevaría, no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No me suena bien. Claro, ¿cómo la llevaría? ¿Qué haría si uno llevaría, si sería Tarzán? Que uno... Si serías Tarzán, ¿qué harías? ¿Tipo de vida llevaría? ¿Qué harías? Ah, porque él me dice, ¿cómo la llevaría? Yo diría... No. ¿Qué tipo de vida haría si serías Tarzán? No, suena medio exacto. Mal, porque yo la llevaría atrás del taparrabo. Bueno, reformulamos la pregunta. ¿Qué harías? Discúlpeme porque soy bastante gil, ¿no? Yo la llevaría a Chita, por ejemplo. Claro. Claro. No, ¿y por qué la llevaría con el taparrabo? O sea, escúcheme, usted está en el medio de la selva, supongamos. Usted está en el medio de la selva, todo. No, o sea, no se va a encontrar con un humano ni en pedo. Y está de árbol en árbol, saltando de árbol en árbol, de soga en soga, o de liana en liana sería, ¿no? De liana en liana, sí. O sea, sí. No tenés nadie que te vea ni por qué tener pudor, de nadie. O sea, capaz que yo la haría así al aire libre, a lo salvaje. A lo salvaje. Si sí. Bien desnudo. Bueno, como los animales, ¿no? Capaz que le niega algún animal, no sé. Sí, yo, puede yo, ser yo también. Creo que ahí es un problema de la producción. Sí, ¿por qué? Que le exige ponerse taparrabos. Es un problema de producción. Usted lo de algo. Lo de Tarzán. Cinematográfico, digamos. Sí, no, pero se reúne en la producción ahí de la selva. Sí. Y lo obligan a poner taparrabos. No sé si habrá algún cura metido o algo, no lo sé. No, yo andaría, no, yo andaría en bermuda. No, no, yo andaría en Augusto, yo andaría, pero, en Tarlis, pero, no, tranquilo. No, tendría que ser todo muy natural. Y andaría con chita seguro. A mí eso, esas cosas no me gustan, porque si duermo tengo miedo que se me meta alguna araña, esas cosas, ¿viste? No sé. No, qué sé, ¿a dónde? No sé. Estoy de acuerdo con usted, yo no. Esa, yo andaría con pregunta media capciosa. Con un buen corcho de sidra. ¿En un corcho de sidra? Con un buen corcho de sidra andaría para evitar que... ¿Para evitar los calambres? Que se filtre cualquier araña, ¿no? ¿Con un corcho de sidra dónde? ¡Ah, bueno! No, está bien, bueno, no. Ahora entendí. En la boca puede ser también, qué sé yo. Bueno. Está bien, Jimeno. Lo interpretamos bastante bien. Sí. No, yo lo interpreté bien. No... El tema, yo claro, digamos, fuera de todo concepto civilizado, ¿no? Digamos, fuera de celulares, autos, fuera de todo concepto civilizado. No, pues yo pensaría comprarle un departamento en Lanús a la mona que me crió, pero nada que ver, ¿no? Nada que ver, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro, que digo, viste, campeón mundial de natación, viste, yo ya me hacía, viste, el protagonista de la serie. Que... Ah, Johnny Westmuller. Johnny Westmuller, exactamente, viste. Johnny Westmuller, sí, ¿se acuerda de grito? A ver, no lo escucho. Johnny Westmuller. Sí, Johnny Westmuller, sí, exactamente. No sé si fue campeón olímpico, pero... Campeón olímpico. Sí, ¿no? Campeón olímpico. Sí. ¿Por qué haría usted, Carlos, si fuera Tarzán? En mi caso, yo si fuera Tarzán estaría como cualquier animal en la selva. No tendría ningún prejuicio de andar... En la ripe. Claro, ah, como Dios me trajo al mundo. Como Dios trajo al mundo. Claro, pero sí. A la vez veo en la imagen de Tarzán sí. Una imagen anticonsumo, ¿no? Podría ser. Anarquista. Sí, muy anarquista. Anarquista, a mí Tarzán sí, anarquista, sí, sí, no lo había sí, visto sí. Eso. Le faltaba la cresta nada más que estás a Tarzán. Qué locura. En vez de ponerse un taparrabo, se tendría que haber puesto una cresta. Qué locura, ¿no? Y lo veo de ese punto, ¿no? Una persona que no está introducida dentro del sistema, podríamos decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece algo llamativo, ¿no? Sí, por ser algo llamativo. Fabricado dentro de lo que es Hollywood, ¿no? Sí. A lo que nosotros vamos, a lo que estamos exponiendo ahora. Y yo lo veo de ese modo, ¿no? Sería sí. Algo fuera de lo que es lo normal y fuera de lo que es el sistema. A pesar de que a Tarzán lo llevaran en las películas, ¿no? Entre comillas. Sí. A reeducarse o a reinsertarse en la sociedad, todo. A pesar de todo eso, no logró hacerlo porque él era de la selva y no le interesaba las cosas materiales como a otro tipo de personas, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? De lo que es Tarzán, de la figura de lo que presenta, ¿no? El rey de los monos, o el rey de la sí. Selva, el rey de los monos. Sí, yo con respecto de a lo que... Selva. ¿No de los monos? No, a ver, Pablo. Rey de la selva. Ah. No, yo con respeto a lo que decía Carlito, ¿no? Que, o sea, que está buena la o sea, lo que él miraba, lo que decía me interesó mucho. Y no, con respecto a lo que decía Jimeno antes, ¿no? Esto de, viste, uno a veces no pasar un buen momento o algo, ¿no? ¿Qué problemitas que habrá tenido Tarzán, ¿no? Supongamos, o sea, poniéndonos en el lugar de él, ¿no? Los problemas que habrá tenido él. Y el tipo seguía viviendo, o sea, ¿no? Y temas, o sea, heavy, ¿no? Habrán agarrado noches de inundación, de tormentas, de todo, ¿no? Y el chabón siempre buscando la manera de salir de la situación, ¿no? De salir del problema. Y, o sea, la verdad que está bueno, ¿no? Como para tomarlo así claro. Como, ¿no? Como un punto de, ¿no? De o sea, de inflexión, de decir, la verdad que, ¿viste? A veces uno se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Esto, ¿no? Yo digo, sí. O buscamos problemas que creemos que no podemos salir y el chabón, ¿no? La verdad que bastante corajudo. Tarzán salía de las situaciones, ¿no? Porque siempre con alguien, ¿no? Ayudado por este caso, por la mona, ponerle chita. Siempre claro, conchita sí. Al lado, eso te iba a decir. Pero siempre se fue una conchita, ¿no? Al lado, ¿no? Una cosa así, sería sí, como. Sí, sí, sí. Pero bueno, el chabón salía de la situación, así que la verdad que bastante deja bastante para educar Tarzán, ¿no? Entonces, sí, tiene. ¿Y usted, Fede, cómo la llevaría? Y yo estaría colgado de alguna liana ahí, un poco quizá de la. Un poco. Tipo cama paraguaya, no, te armás una camita paraguaya no. Y ahí que esperando que Chita te traiga un coco con verdad, cosas. Bastante cómodo, Tarzán. No sé, no. Calculo que me ahogaría en un vaso de agua en la selva, ¿viste? No tengo nada y bueno, no sé cómo la llevaría. Me costaría bastante, pero bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver, en este caso tendría Chita. Tendría que estar ahí. Y sí, tendría que estar ahí. En este caso no tendría Chita, pero estaría yo solo. Bueno, habría que ver, ¿no? La verdad que no tengo la más pálida idea de cómo la llevaría en la selva. Ahora yo pregunto, ¿a Jane dónde la sacó? Sinceramente. ¿A Jane, de dónde la sacó Tarzán? Digo, pregunto esto, ¿no? Una pregunta. Creo que era una exploradora. ¿Era una exploradora, Jane? Sí, pero sí, estaba vestido aquí, ¿cómo fue? Que vino otro avión, chocó, no sé cómo fue la historia, ¿no? Desconozco cómo vino Jane. Yo también desconozco, pero creo que era una exploradora. Era una exploradora, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Bueno, yo no me acuerdo. Una persona educada. Sí, sí. Creo que es tiempo de ir a un tema. ¿Puede ser? Sí, siendo las 16:31 horas de la tarde, ¿eh? Oh, hay que decir la hora, sí. Bien, ¿eh? Porque hay gente que está escuchando, está esperando que uno diga la hora. Diga, ya está sonando. Diga la temperatura, Pablito. No, se la deja usted. 30 grados y medio, señores, señoras, niños, niñas. Lo va a anunciar Fabián, a ver, sabe, es de acá. Hace calor acá en el cordón de Florista, ¿eh? Con razón. Las pelotas, por favor, me pones. Saben. Darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles. Son para comer al bistec. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad los chupan huevo. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad los chupan huevo. Darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad los chupan huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad los chupan huevo. Siempre estarán los que no se olvidan. Verás, siempre serán unas ratas. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bueno, seguimos en El Hijo de Sam. Vamos a la data de la radio, por favor, Jimeno. Sí, cómo no, don Papo. Nuestros contactos. Mail, habemusradio@gmail.com. Habemus con H y B larga. El Facebook, Habemus Radio 01. El del logo verde de la notita musical. La página es www.labemba.com.ar y el blog es siabemusradio.blogspot.com www.hospitalnacional.com.ar. Auspician este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, ex Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Bueno, yo voy a hablar de una cosa que ayer me desayuné viendo el pavada. Sí. Pavada de desayuno con eso. No, yo me desayuno. Sí, no, me desayuné. Con una calavera, ¿qué pasó? Viendo América, no. Esto voy a hablar primero de algo, después vamos a hablar del tema. No, me voy a hablar primero que me desayuné del tema este de que veo el canal América a Guillermo Andino que se va a pegar un balde de agua. ¿Viste? Sí, se va a pegar una piletita, se va a pegar un baldazo de agua fría. Digo, yo, será una broma, un chiste. La señora Pamela David le dijo, bueno, pegate un baldazo de agua fría. Yo digo, es un chiste. Digo, será una cosa, un broma, ¿viste? Muy a la joda esto. Hoy me entero por intermedio de Dani que, bueno, que se trata de una enfermedad muy grave. Vamos a dar ahora la data de la enfermedad que se trata esto. Que me parece una joda esto del baldazo de agua, ¿viste? Cuando se trata de una enfermedad, hacerlo en pos de una enfermedad. Aclaro esto porque lo van a ver en internet mil veces, lo van a ver en televisión mil veces. Yo, que muchas veces me tomo muchas cosas en sorna, como ustedes muchas veces podrán oírme, esto no me lo tomo en sorna porque se trata de una enfermedad gravísima. Que ocasiona la muerte. Sí, terminal. Es terminal. Y que, bueno, que vamos a tratar hoy en este bloque. Así que vamos a pasar a Carlos que nos lea de qué se trata la enfermedad. Bien, para que la gente en público en general pueda tener un panorama más o menos de lo que se trata de la enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad neuromuscular progresiva que afecta a las motoneuronas y las vías de conexión entre el cerebro y la médula espinal. Mundialmente se dice que en promedio afecta a 0,8 a 2,4 de cada 100.000 personas nuevas por año. Menos de 10% de los pacientes con ELA tiene una familia de primer grado afectada y a ellos se lo considera ELA familiar. El restante 90% no tiene antecedentes familiares de la misma enfermedad, por lo que se la llama formas de ELA esporádicas. Más concisamente, la enfermedad afecta principalmente músculos voluntarios, es decir, los que uno puede dirigir mentalmente. Las motoneuronas, que son las más largas de las células nerviosas, van del cerebro a la médula espinal y de esta a los músculos de todo el cuerpo. Cuando las motoneuronas no funcionan adecuadamente, el cerebro no puede iniciar y controlar el movimiento muscular. No afecta en forma primaria a los músculos de movimientos automáticos, como los del corazón, el aparato digestivo o la vejiga, ni los sentidos como la visión, la audición, el gusto y la olfacción. La ELA afecta a cada persona en forma diferente y es difícil predecir específicamente cuál va a ser la experiencia de cada uno. Hay situaciones en que la enfermedad deja de progresar o progresa en forma muy lenta, otras en las que progresa en forma rápida. El inicio de la ELA puede ser tan sutil que los sistemas pueden pasar desapercibidos o confundirse con otras enfermedades. La demora habitual en llegar a diagnóstico, suele variar entre 12 y 20 meses. Los síntomas iniciales pueden incluir movimientos espontáneos, calambres o rigidez de los músculos, debilidad muscular afectando una pierna o brazo, palabras arrastradas o nasales, o dificultades para masticar o tragar, disfagia. Estas quejas pueden progresar hasta una debilidad importante asociada a atrofia muscular, que es un adelgazamiento marcado de los músculos, y esto lleva al médico a sospechar ELA. En otros casos se afectan el brazo o la mano y se dificultan tareas simples que requieren habilidad manual, como abotonar una camisa, escribir o girar una llave en una cerradura. Otros pacientes tienen problemas para pronunciar las palabras disatria, si bien tradicionalmente se decía que era una enfermedad que no afecta a la personalidad, a las emociones y las funciones mentales, esto se ha modificado recientemente con estudios en los procesos de pensamiento de los pacientes con ELA. En la última década ha habido importantes avances en la comprensión del cerebro, sistema nervioso y genética de la ELA. Descubrimientos en estas áreas llevan esperanzas a las personas con ELA y sus familiares en que nuevos tratamientos se desarrollen. Los investigadores actualmente saben algo de qué sucede en la ELA, pero no comprenden en forma completa el porqué. De algún modo, los nervios que controlan el movimiento son incapaces de estimular la contracción muscular y así el músculo se debilita. Otro de los objetivos en la investigación actual de esta enfermedad es poder llegar al diagnóstico en forma más temprana utilizando nuevas herramientas. O sea que es una enfermedad que todavía no tiene una cura, una enfermedad que se está investigando, una enfermedad que ya tiene sus años de incidencia, ¿no? Claro. Y que con esta iniciativa que empezaron en los medios públicos, tanto en internet, personalidades del espectáculo y más, al hacer esta propaganda que están haciendo, ¿no? De tirarse el baldazo de agua fría, lo hace para concientizar a la gente de esta enfermedad y a la vez también a que esto se pueda desarrollar y juntarse el dinero como para poder tener un sustento para poder investigar más sobre esta enfermedad y llegar a por lo menos a poder un diagnóstico seguro y un tratamiento viable para la curación de la misma, que, sí, que pueda ser viable, ¿no? Sí, sí. Lo lamentable de los baldazos, en algunos casos, sí, es que se lo toman a risa. Y esto, sí, es algo claro, serio. Esto es algo serio, obviamente. No es para joda. No estamos hablando de un juego de, no sé, de cualquier cosa. Sí, estamos, sí, hablando, sí, sí, de una enfermedad terminal. ¿Tiene una dirección de correo electrónico? ¿La podés dar? Tenemos una dirección de correo electrónico: www.asociacionela.org.ar. Esta es la página de la misma, donde uno puede entrar, buscar información, si quiere saber más acerca de lo que es la enfermedad, la ELA, y poder descubrir un poco más. Quizás algún familiar, alguna persona cercana que tenga en su entorno pueda llegar a tener alguno de estos síntomas y puede informarse y a la vez poder agilizar ese trámite, que es el poder encontrar el diagnóstico preciso para ver si está ocurriendo esta enfermedad o es otra. Sí, señor. ¿No? Y para cerrar digo que detrás de cada baldazo que vean por la televisión o por internet está esta grave enfermedad. Exacto. Sí, sí. Así que, bueno, pasamos a una noticia que salió el día de ayer. Así que voy a decir esto de que se descubrió un templo del espanto. Voy a decir esto de que un payo Umbanda fue acusado de dopar, golpear y robar a sus fieles en su casa de Florencio Varela. ¿En su casa? En su casa, sí. Ah, bueno. En su casa. Impune total se sentía. Sí, no, tipo, no, no, no. Sí, dos seguidores del culto. Robaba. Sí, dice: la policía llenó un templo Umbanda después de que los fieles denunciaron que habría sido dopado, golpeados y robados. Se encontró cráneos humanos y animales muertos. El pay prófugo. Acá yo estoy viendo fotos, ¿no? Tiene 500.000 fieles en todo el país. Es una cosa de loco esto, ¿eh? Es una cosa de loco. Yo no lo puedo creer. O sea, lo vi anoche esto y lo estoy viendo ahora. Y paso a redactar. Dos seguidores del culto Umbanda fueron detenidos el martes a la noche luego que un allanamiento de un templo satanista que funcionaba como aguantadero en el Hornero y las Acacias, partido de Florencio Varela. Los hombres están acusados de golpear y robar a dos fieles del lugar, además de quemar el auto de uno de ellos. Ah, bueno. Pero lo que sorprendió a la policía del Grupo Halcón, que participaron del operativo, fue el hallazgo de 15 cráneos humanos y otros 22 restos óseos, además de huesos y cabezas de animales sacrificados. Esto es una cosa terrible, ¿no? Aparte, yo veo Zafó, dice, un cabrito que iba a ser utilizado en un rito satánico por rescatado fue rescatado por la policía bonaerense. Y acá hay gente, o sea, del mismo templo, diciendo de que los huesos son entregados por familiares que no tenían cómo pagar el cementerio. Que yo sepa, no hay cementerio que te dé tú los huesos del familiar. Sí, sí. No hay cementerio. Yo que sepa, no. Y yo sepa, no te lo dan. Van a un glosario. Lo sacan de tierra y van a un glosario, no te los dan. Sí, sí. Cuando, o sea, cuando lo sacan de tierra. Aparte, pasado 10 años, viste, ya está. Al horno. ¿Viste? Al horno. Claro. No te van a decir, mire, no tiene para agarpar o no. Claro, viste, no sé, pero no te van a ni siquiera te avisan, viste, ya una vez que pasaron los 10 años, lo sacaron y pumba, viste, lo tiran. No lo tiran, lo pasan a un glosario donde están todos los huesos, viste, pero esto no tiene pinta de eso, tiene pinta de haber sido sustraído. ¿Tiene un glosario o crematorio? Glosario es. Glosario. Glosario, bien. Sí. Sí, glosario. Bah, yo tengo información de eso. Sí, sí. Pero acá ha sido sacado de eso, ¿viste? No se entiende. La policía encontró 15, aunque los ayudantes del padre dijeron que habían sido donados. Se investiga su procedencia. Sí, sí, por ahí sí, obviamente. Sí, pero ayer las noticias dieron mucho énfasis a esta noticia. A esta noticia, sí, que salió y se mostró en la mayoría de los canales de noticias que conocemos, sí, todos. Y imágenes de diferentes santos, pero hay mucho miedo también, cráneos, hay mucho miedo, armas, o sea, todo una cosa, sí, bastante, sí, oscura, ¿no? Sí, no, totalmente. ¿Qué querías, sí, decir, Jimeno? No, esto. Hay miedo, o sea, hay miedo también, mucho miedo, viste, como uno no tiene idea, viste, de esto. Sí, yo creo que lo más importante también es como que, o sea, es masacrar animales. O sea, por un tema religioso, ¿no? Creo que también, sí, ahí también viene, o sea, claro, esta gravedad. Porque en verdad, yo qué sé, ¿no? Mucha gente mata animales para comer porque realmente no tiene, o sea, para comer. No tiene para comer. Pero de ahí a masacrarlos por un tema religioso y criar animales para ese fin, me parece que la verdad que es demasiado, no sé, macabro. Y además creo que atrás de esas cosas como que vienen otras cosas más, ¿viste? Esto sí, de, hay, ¿no? Un par de cosas, o sea, más. O sea, atrás de algo que no se puede hacer y que está mal, empiezan a aparecer un montón de cosas, ¿viste? Como decía Carlos, sí, ¿no? Empieza a haber armas, empieza a haber cosas, ¿viste? Que en verdad, o sea, bueno, un poco la ilegalidad. Ah, sí, ilegalidad. Sí. Ahí va. Sí. Es un poco como satánico también, ¿no? Dirías, puede ser en parte. Sí, satánico. Sí, en verdad, o sea, la gente también es libre de poder elegir la religión que quiera, pero de ahí utilizar animales para su matanza, me parece que ahí creo que ya como que están pasando por arriba de derechos de los animales, ¿viste? Hay una película que es El Abogado del Diablo, ¿viste? Cuando el tipo defiende, sí, al tipo que está matando animales, dice, sí, no, sí, eso, sí, es legal porque el animal. ¿Viste que el tipo defiende a un pai, va, el tipo tenía una religión africana? Y el tipo defiende al chabón, viste, que estaba carneando un animal. Viste, y el tipo lo culpaban por carnear animales, viste, que decía que no podía, viste. El tipo defiende a un tipo que estaba masacrando un animal. Esas cosas, viste. Sí, sí, aparte este pai era un delincuente porque, bueno, ya lo leyó usted. A los fieles, los robaba en su domicilio, o sea, se sentía impune hasta que un chico de 18, 19 años, sí, hizo la denuncia que lo golpearon para robarle 11.000 pesos que tenía este chico. Sí. Y a partir de esa denuncia se produjo el allanamiento. Bueno, vamos a un disco. Ahí vamos. Ay, mientras va sonando, lo voy anunciando. Y es León Gieco. No, Masacre, perdón. Moviéndolo. Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bueno, seguimos con el hijo de Sam. Deportes, ¿con qué quieren arrancar? Bueno. Empezamos de vuelta. ¿Con qué quieren arrancar? Digan, hay un montón de cosas. Tengo un montón de como cosas. Como diría nuestro amigo Pagani. Otra vez Riquelme. ¿Otra vez Riquelme? ¿Otra vez Riquelme? Otro desgarro. Sí, acá te lo ¿qué tengo, pasa con ¿qué pasa? ¿Desgarro o desgarrón? Desgarro. Le pagan el tipo, juega un partido, dos partidos. Jugó un partido, ¿no? Un partido. Sí, el primer partido. La fecha se lo jugó. Y sí, ya el segundo no. Ya se desgarró. Sí. Como diría Pagani lo defiende a muerte. Pero no sé qué pasa con este jugador. Pero, ¿qué es lo que tiene ahora? ¿Qué lesión tiene? Un desgarro. Tiene un desgarro en el gemelo de la pierna derecha. Uh-huh. Sí. Bueno. El gemelo de la pierna derecha. Pierna izquierda, disculpe. De la izquierda. Bueno, después también seguimos con otra noticia. Que bueno, River otra vez con la suerte de los penales. Ajá, ya están los cuartos, ¿no? Entró a los cuartos gracias a su arquero Chiarini, que fue su figura. Mm-hmm. Qué buena compra, ¿no? Que hizo River con ese arquero. Sí. Buena compra. Un arquero que rinde bastante, ¿no? Y que promete, aparte. Tengo la fecha que se viene, si le interesa. Sí, la puede decir. Mm-hmm. Sí. No sé si las digo o no las digo. Me están haciendo cualquier gesto, qué sé yo. Sí, dígala. De la Copa Argentina, Arsenal Olimpo. Sí. No es de la Copa Argentina. Esto es de la tercera fecha. Ah, no, son de la tercera fecha. Yo pensé que de la Copa Argentina era, no. No, miento, no de la Copa Argentina. No tengo la fecha de la Copa Argentina. ¿Alguien las tiene, la de la Copa Argentina? Lo que se viene. Nadie la tiene. No, nadie la tiene. Esa información. No importa, la de la fecha, la de la tercera, le doy la tercera. Arsenal Olimpo. Sí. Mañana Tigre Racing. Tigre Racing, partidazo. El sábado Gimnasia Central, Newell Belgrano, Independiente Vélez. Vamos, Vélez. El domingo 14:15 para Lucas San Lorenzo Banfield. Lanús Estudiante. Defensa Quilmes. Boca Rafaela, Godoy Cruz River. Godoy Cruz River. Y también Papo. Amigo. Le dio vuelta al partido Godoy Cruz a Quilmes. Iba ganando Quilmes 2-0. Sí, se le dio vuelta, le empató 2-2. En los últimos 4 minutos. En los últimos 4 minutos. Qué bárbaro. Qué partidazo. le estabas por decir, ya empezaron las pintadas de para el clásico. ¿Ya empezaron? Independiente de Racing y todavía. Bueno, no me diga. Y todavía. Pero como decía el general. Clara, ¿no? Somos todos. Pero como decía el general, somos todos peronistas, ¿no? ¿Viste? ¿En qué fecha? Sí, decime. Todavía para el clásico faltan un par de fechas. Dos fechas. Pero ya empiezan a calentar los motores, ¿eh? Como para ponerle el folclore del fútbol es. Sí. El folclore del fútbol. El problema es que ese folclore es. Fecha 5, ese folclore trae. Es violencia. Ese y folclore, muchas veces sí, lamentablemente. Cuando empiezan sí. con pintadas. Lamentablemente está, sí. Está más allá está del folclore, cierto, sino ya. Jimeno. Sí. Che, y hablando de Racing, Milito es el dilema de Coca. ¿Qué pasó con Milito? Está medio ahí que no. Tres partidos en una semana parece ser un problema para Diego Milito, pero sobre todo porque el tercero en cuestión, el del domingo 31 de agosto, es nada menos que contra Independiente. Claro. Estamos hablando de eso, ¿no? Lo deben estar cuidando. Estamos una dolencia a la rodilla izquierda por un golpe sufrido ante San Lorenzo. Tiene a maltraer al punta que ayer volvió a practicar en forma diferenciada, básicamente para ser preservado. Luego de la jornada laboral, Milito tuvo una charla con Diego Coca, el entrenador, y le expresó que no se quiere perder ningún partido ante lo que el DT le dijo que la idea es que juegue, pero que nunca lo van a arriesgar por ahora, el delantero estará en todos. Por ahora están todos. ¿Se quiere anotar? Sí, Coca dijo que tiene de los 11, tiene 10 confirmados ya. Sí. 10 confirmados. ¿Hay una duda todavía? Sí, a Milito lo va a cuidar, parece. Tira la cancha. ¿Qué duda? No, tiene 10 personas confirmadas. No sé, confirmadas. Pero dijo, usted me dijo, tiene una duda, tira no, la cancha. ¿Qué le pasa? Tiene una duda, Coca. No sé. Porque si son 10 jugadores esa buena. Que están. Ah, bueno, lo dijo fuera de micrófono, ¿eh? ¿Qué pasó? No, porque aparece allá el sensor, shit, no sé. Lo dijo fuera de micrófono, no. Y tiene una duda, dice. Ah, está bien. No, yo no tengo una duda. La duda no es mía, la duda será de Coca, que no, le falta un jugador más. Almirón dice, no ando con el látigo. La llegada de Jorge Almirón a Independiente cambió el vestuario. Ni para bien ni para mal, cambió. El ex técnico de Godoy Cruz llegó a Avellaneda con su propio manual y su polémica decisión, entre ellas la posible salida del equipo de Daniel Montenegro, despertaron cuestionamientos. Nunca tuve ni tengo problemas con los jugadores porque soy frontal. A la larga entienden que es por su bien. Charlo con los muchachos para pedirles compromiso al jugar en un equipo tan grande. Pero no es que ando con el látigo todo el día, expresó abiertamente el muchacho. No sé, ¿viste? Son de esos técnicos. ¿Qué tipo, no? Digo. No, cuando vienen así, sacan la escoba, ¿viste? ¿No? Empiezan a barrer así. Otro que tiene. Muy Bielsa, ¿no? Sí, yo lo veo. De la escuela de Bielsa, ¿no? Es carácter eso. Otro que tiene problemas. Sí. Diga. Perdón, no, papo. Otro que tiene problemas también es Carlos Bianchi. No, pero si Boca juega fenómeno, por favor. No, ¿qué además de jugar. Jimeno, sáquese remeno primero. Además de estar jugando mal. Déjelo. Además de estar jugando mal. Se les lesionaron, tiene como 45 jugadores lesionados. Ciento y monedita de jugadores en un año, creo, el promedio. ¿Ciento, dice usted, en un año? ¿Cómo puede tener un cuadro? Bueno, digamos que la reserva no, es grande. O ciento y pico de lesiones. De lesiones, bueno, te creo. Perdón, si bueno, puede tener reserva grande, sí, pero no, ciento y pico de jugadores. No, 100 jugadores. Si teníamos para venderlo. Yo te puedo creer. Sí. Tírela a la cancha, me la está apuntando de hace dos bloques. Tírela a la cancha de una vez, Carlos. A usted que le encanta Rojo, que es un jugador que cuando lo vimos en el Mundial me estuvo loco al lado mío, que estábamos comiendo y me taladraba la cabeza y Rojo y Rojo y Rojo y Rojo. Y bueno, tanto que estuvo ahí hinchando por Rojo, tuvo su recompensa. Cuando se comió la amarilla fue lo peor que le pasó a la selección. Sí, tuvo su recompensa Rojo, más allá de que, bueno, en el Mundial llegó a la final, todo. Hizo un gol. Marco Rojo fue presentado oficialmente en el Manchester United. Acá está. El Manchester United lo estaba sondeando hace tiempo, así que logró cerrar la operación, una de las más importantes dentro del mercado de fútbol. Está por 5 temporadas. Se lleva 750 mil euros. Chavo. Él se lleva. Sí. Pero la transferencia fue a cambio de 200 millones de euros. Miércoles. Por el defensor argentino. Una operación, o sea. Vendemos Tucumán. Abismal de lo que estamos hablando. Vendemos Tucumán con esa. Dice bueno, sí, Marcos Rojo: es un gran honor poder decir que juego para el Manchester United. La sí. Premier League es la liga más emocionante del mundo y tener la oportunidad de jugar para el mayor club del planeta es un sueño hecho realidad. Un poco exacerbado, ¿no? Eso, pero bueno. Exagerado. Sostuvo sí. Rojo sí, y sí. agregó: el United siempre fue mi equipo, porque siempre era. Eran los más grandes y los mejores. Siempre doy todo lo que tengo y lo dejo todo en la cancha. Juego cada partido como si fuera mi último. Qué loco, ¿no? Ahora los jugadores argentinos, ahora cuando, o sea, cuando son chicos, dicen, ya no quieren jugar más en River y Boca. No. Ya quieren jugar en el Manchester. O sea, pero, ¿no? Claro. Vos pensás un nene, ¿vos querés ser jugador de fútbol? Sí, quiero ser jugador de fútbol. Me gustaría jugar en el Manchester. Claro. ¿No? En el Barcelona, claro. El Real Madrid. Pero antes se decía, porque Boca River ya es una caca. Mi sueño es jugar en River, claro. O jugar en Boca o en Racing, ¿no? O sea, era. Es que Boca River ya es una caca, ¿no te das cuenta? No, no, es una caca. No, pero no voy a eso. Voy a, son como platense, no sé. Sí, no, no. Pero yo voy a lo que es. A que el sueño en ese momento era jugar en el club de sus amores, ¿entendés? Y ahora ya. Claro. El club de sus amores. Tiene lo que pasa es que se perdió el amor por el club y ahora el amor ya no es el amor por el color. Por ahora, se, ahora el amor es por el blue. El amor, el euro o el verde. Ya el amor por el barrio, ya sabes qué. El barrio, ¿dónde lo dejaron? ¿Qué me decía? La televisión también influyó para que los chicos por ahí vean todos los partidos internacionales, ¿no? Que antes no había posibilidad. Sí. Por eso también ya se inicia. Sí, eso también, al abrirse claro. La televisión, no solamente la televisión, sino también el internet. Yo creo que sí, tienen mucho acceso los chicos sí. A poder. Sino a anhelar jugar en otras ligas, ¿no? Sí. No solamente en el ámbito local, sí, sino sí. En el ámbito internacional también. Más sí. Allá de lo redituable que le puede ser el jugar acá que sí, jugar sí. En el extranjero, sí, ¿no? Sí, sí. Eso ya lo sabemos todos. Ahora, creo. El Manchester United viene con todo porque quiere ir por Di María también. No sé si el Real Madrid lo largará o no, pero va por Di María. Había sondeos también de Francia por Di María, así que hay que ver. Bueno, sí, no sé. Veremos. 70 millones de euros para contratar a Rosario. Sí, sí. Pamita, Geris. Y está todo bien. Si hay tal Tarasca, ¿qué querés? Y si está la Tarasca, bueno. Como acá dice Martino, es un gran DT, Mascherano salió a bancar al Tata, a quien ya tuvo en el Barça, será un gusto volver a estar bajo sus órdenes. Dice, ya hay gente que ya lo banca, o sea, pongamos claro que no habrá muchas diferencias del equipo, va a jugar contra Alemania, ¿no? ¿Cuándo juega? En septiembre, no sé qué diga. ¿En septiembre? ¿Septiembre ya? ¿Quién tiene la data? Septiembre o agosto. Producción, por favor. ¿Quién tiene la data acá? Producción acá. La data me hace octubre. Así. ¿Qué me decís? ¿Qué esta producción que tenemos? Es terrible. Bueno, la data se la dejamos para el próximo programa. Para el próximo programa. Le decimos la fecha que va a jugar contra Alemania la selección del amistoso. Pero no habrá tantas diferencias con la selección de Sabela. Todos lo sabemos. No, obviamente. Algún morochito habrá... puede entrar, ¿viste? No, Sabelo. Sabelo, Saberio. No, no, esto te, pero yendo a otra información, a otro tipo de deporte, tenemos a Claire Vilas para la Davis. Dice, bueno, el tenista reveló su gana de comandar el equipo. Esto lo decimos por José Luis Claire, ¿no? Para comandar el equipo para la Davis. Patata Claire. Sí. Tú no lo ves, ¿no es cierto? El ex tenista reveló sus ganas de comandar el equipo argentino y hasta tiró una ida, ¿no? Descarto hacerlo con Guillermo Vilas y con lo del tenis nacional y con quien estuvo enemistado durante muchos años. Acá se lo ve en la foto que están los dos abrazados bien. Sí, no, no. Me parece joya, ¿no? Pero estuvieron varios años peleados. Sí, ahora tienen una buena relación. Pero, bueno, sí, tuvieron sus desencuentros. En épocas de bueno, de si es eran tenistas pro de del tenis argentino, es sí. Bueno que estén los dos nuevamente juntos en esa relación de amistad, ¿no? Sí, sí, me parece muy bueno. Bueno, vamos a un tema y volvemos. Dale. Vamos a un tema y volvemos. Yo tengo algo así como Never Before. ¿no? Ah, perdón, León Gieco. Yo ando atrasado y a los números, ¿eh? Ando a los números, hoy sí, no, ando atrasado a los números. 5 siglos igual. Sangre de trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Cómo secan las piedras a las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. Seguimos acá en el Hijo de Sam, bloque de espectáculos. Tenemos un poco de todo, ¿bien? Tenemos un poco de todo. Acá tenemos algo con Fede. ¿Qué tenés, Fede, vos ahí? Bueno, lo que yo tengo por acá es con referencia al Pocho Lavezzi, sí, el jugador del PSG. Que bueno, parece que tiene un pequeño problemita con la novia. Sí. Bueno, acá dice que Lavezzi y su novia estarían atravesando una serie crisis. ¿Por qué? Y resulta que el Pocho Lavezzi parece ser que, bueno, tuvo una conversación un poquito hot por medio de Facebook, WhatsApp y Skype. Ah, por las tres líneas, mirá vos. Con la señorita Magalí Mora. Ajá. Y bueno, y su, ajá, su novia, Yanina Screpante, se enteró y está un poquito enojada por ese asunto. Mirá la voz. No, se puso loquita. Y bueno... Tiene razón, tiene sus razones. ¿No? Tuvieron unas charlas un poco hot y bueno, se enojó. Esa cariña, ¿cómo se llama la muchacha en cuestión? La muchacha de la discordia se llama Magalí Mora. Magalí Mora, escúcheme. Ah, es la ex de Chabón de Cancana. La ex de Leo Fariña. De Leo Fariña, justamente. Don Federico, esa charla hot me imagino que habrá sido revoleo de platos y qué sé yo, ¿no? Me imagino que la suaviza con ese término hot, pero me imagino que habrá sido un revoleo. Y seguramente, mamita querida. Y seguramente, estoy viendo la foto acá de la señorita con el señor y bueno, la verdad que me imagino que fue hot, es poco. Sí, sí. Y bueno, y por otro lado, también estaba leyendo por acá, sí, que sí, bueno, resultaría que Mariana Nanis, muy orgullosa de su hija, publicó en su Facebook una nueva foto en la que se ve a la nena, entre comillas, muy sexy, de espaldas y usando una diminuta bikini. Yo tengo una, mirá, vos sabés que tengo una relación a los padres, al padre de Nanis. Que va a estar en Bailando por un Sueño. No, de va a estar el padre de Wanda Nara. De Wanda, no, no. El padre de Wanda Nara. El padre de Wanda Nara. No, sí, tiene otro canal. No, sí, no, no, igual no. Dejala, Nanis, que se quede donde está. Con la novia. Si ustedes vieran la foto acá de la hija de la Nanis, se infartan. Se ahí está, del bien, bien ahí. Se mueren del infarto. Se mueren. Sí. Pueden googlear y la van a encontrar. Así que no sí. se preocupen. Yo por las dudas y por mi edad no la miro. Y, no, no, si me no, falla, me falla. Me hace mal a mí, imagínese a usted. No, déjelo ahí, por favor. Quiero vivir un par de años más o que sea. Oh, el oficial Shur. No, nada que ver, nada que sí, ver. Sí, parecido, es igual. No, no, es igual. Nada que ver. Me están haciendo un causón que nada que ver, o sea, nada que ver. Este de acá, sí, sí, es igual, es igual, es igual. ¿Que vos decís que Baute, no? Baute, sí, ni hablar. Sí, sí, sí. No, para mí que nada que ver. Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo a Karina Celino renunció ayer el ciclo Somos Nosotros y acusó a Fabián Doman de tenerle celos profesionales. El conductor le respondió con humor: no la necesito. El chabón dice: yo tengo mi conchero, no la necesito, dijo Doman. Ajá. Doman no quiere darme mi espacio, pelea por el conchero. La producción promete cosas que después no cumple, dijo la Celina. Sí, sí, semejante. 11 días estuvo en el programa la mina. Vos sabés que yo lo vi una nota que le hizo al hijo de Moyano, con una pregunta al hijo de Moyano. Le dijo: a ver si te podés levantar la remerita a ver cómo estás, le dijo, te juro. Es una yo chica, no la podía creer, ¿viste? Una chica preparada, incisiva. Es la polémica. La puta, intelectual, intelectual. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La polémica comenzó el 23 de julio cuando las promociones del siglo tuvieron al aire en la pantalla de Constitución y la vendían como panelista, cuando la modelo suponía que iba a ser co-conductora. Saldado el traspié inicial y asumiendo su rol secundario, Jenné se sumó al equipo, aunque La Paz duró solo 8 emisiones. Sí. Y si renunció al programa, Doman no quiere darme mi espacio. Claro, está bien. ¿Cuál sería el espacio tiene de la razón. Tipa? No entiendo. Escúcheme, heredera de Jorge Luis Borges. Sí, la verdad. Este tipo Doman no le va a dar. ¿Cómo no le va a dar un lugar? Pero estamos todos locos. Sí. ¿Qué país vivimos? Me dicen una cosa y después me la cambian. Son poco profesionales. Quieren que vuelva, pero ya no quiero. Estoy decepcionada. Miau. Llevo hasta los diarios. Llevo hasta los diarios, ¿viste? Todo lo jugoso para su programa. Todo lo que tenga que decir lo voy a decir mañana. Ah, no, esto lo dijo Doman, pará. Todo lo que tengo que decir lo voy a decir mañana. A las 11:30 de la mañana en Somos Nosotros. Así que ahora solo me limito a decir, préndanse al 13. Y cadena nacional, porque es algo tan importante para el país. Oh. Todo es, cadena nacional. Oh. Sí, señor. Pero yo lo veía para atrás el programa. Vos sabés que yo vi una sola emisión, esa que te dije, y lo veía muy para atrás. Sí, sí. Muy para atrás. ¿Qué quiere? Bueno, mientras tanto, Sofovi casi me da pena. Dice que Gerardo Sofovi fue uno de los hombres del medio que más se disgustó con la opinión de Portal. Dice: si la TV llega a estar muerta, uno que ayudó a matarla fue él por su parte de creatividad. Dijo el hombre de 77 años y agregó: él se quedó con el programa PNP que inventé yo hace 20 años. Al respecto, Gastón no hizo más que reír. Es gracioso, a esta altura casi me da pena. Es un ladrón si dice que PNP es suyo, pero no me importa, retrucó el joven productor. Que pelea, o sea, siempre Sofovi tiene problemas, ¿no? Sí, con la gente. Aparte ya es un hombre grande. Terrible, que ¿no? Tiene problemas con todo el mundo. No caduca el viejo, no, ¿eh? No. Pero no caduca el tipo, ¿no? Sí, y cerrando acá, Fede quiere cerrar con una nota de... Decime, Fede. No, simplemente te quería comentar que, bueno, en este caso es respuesta y juicio, Flor de la B habla de la nata. O sea que Florencia de la B le hace un juicio a la nata. ¿Por qué motivo? Dice: hay gente que odia que yo sea feliz. Sí, solamente sí. Porque sea feliz. No, no, y claro, la nata dijo que... Conocemos todos que a la nata y sabemos, que y sabemos lo que es la nata. Que era un hombre y bueno, así que no, bueno, no la tomaba como mujer. La respuesta ya está contestada, ¿no? Obviamente. Obviamente. Todos conocemos a la Nata. Lo que dijo la Nata en su programa es de un tono bastante fuerte. Y por último, rescatan de un basurero a Luca. No, esto no es una cosa del músico, sino que fueron fotos que fueron halladas en Flores. Ay, no. De Luca Prodan. De Luca Prodan, digo. Sí, sí. Una fanática encontró fotos inéditas del ex líder de Sumo tiradas en el barrio de Flores. ¡Ay, qué guay! El hermano del músico las verificó, dice. Ajá. Así que mira qué loco, increíble. Otra fortuna, igual. Sí, es lo que acá vale aparece en una foto que está tocando la guitarra con gorrito. Mira qué lindo. Esta está buenísima. Está buenísima. No, si las ven, creo que ya pueden verla por internet. Sí, sí. Fotos sí, sí, encontradas de Luca. Las pueden ver por internet. La googlean, está bárbaro. Está muy bueno. Así que bueno, terminamos esto y se viene. Pasó rápido, ¿no? Sí. Ya nos despedimos. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Digan chau. Sí, sí. Adiós, chau, adiós, chau, adiós. Chau. Adiós, nos vamos nadando, como siempre. Saludos, Pablo. Muchachos, gracias, muchachos, gracias. Muchacho, gracias. Mi amigazo. El hijo, nos vemos la semana que viene con el hijo la de... la semana que viene. Con el hijo de... Hasta hijo la semana de, que viene. El hijo de Sam. Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan.